CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. La actividad parlamentaria, como ya hemos dicho, se ha visto resentida esta semana de carnaval, también teniendo en cuenta que estamos todavía en receso parlamentario hasta 1 de marzo, cuando va a asumir Sebastián Andújar como presidente de la Cámara de Diputados, el legislador del Partido Nacional, y el 2 de marzo se espera el discurso del presidente de la República, eso de las 4:30 de la tarde, comenzaría la actividad legislativa vinculado en relación a la primera actividad para un discurso que ya espera un poco más tarde del presidente Lacalle Pou, donde anuncios vinculados al área tributaria, sobre todo vinculado a quitas del IAS y algo del IRPF, es parte de lo que sería el mensaje presidencial. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, hizo referencia justamente a la base de esa locución que el presidente va a tener en el Parlamento Nacional. Apuntó a lo que se ha logrado en el déficit fiscal, manteniéndolo en regla, decía Arbeleche, sobre todo a partir justamente de lo que fue la Ley de Urgente Consideración, la LUC, que determinaba allí una serie de pautas para sobre todo saber cuánto se podía gastar. Hemos tenido gastos en el COVID, vamos a tener gastos en la sequía, ya anunció Arbeleche, que pueden comprometer algún punto vinculado al crecimiento del país, se prevé que así sea. Y por otra parte, habló del tema de las calificaciones, que es algo que a todos los ministerios de Economía que han estado gobernando, ya sea de la coalición o de los quienes hoy integran el gobierno, como también del propio Frente Amplio, les quita el sueño. El tema vinculado a lo que es el grado inversor, que se mantiene, a la nota crediticia, que dijo que es la mejor en la historia que ha tenido Uruguay, y al bajo riesgo país comparado con la región. Este combo permite, según indicaba Azucena Arbeleche, temas como la inversión extranjera y también aquellos que compran títulos uruguayos se vean beneficiados por la estabilidad y porque el país tiene, reitero, colocaciones importantes de bonos a nivel internacional, colocación de bonos deuda, así se debería llamar, deuda hacia adelante. Pero Arbeleche sobre todo consideró que de eso se hace capital y se hace liquidez por parte del gobierno. Y uno de los grandes inversores en títulos uruguayos son los fondos vinculados al ámbito previsional. Estamos hablando de los fondos de pensiones. Estamos hablando de las AFAP. Y bueno, en este momento las notas son buenas. Yo me imagino qué pasaría si las notas no lo fueran, que esperemos que no. Porque lo que se invierte allí por parte de las AFAP es el dinero que captan de las jubilaciones, de los aportes para las jubilaciones. Hemos dicho también que en esta reforma de la seguridad social se está intentando ampliar ese portafolio para que no solo tengan que invertir en títulos uruguayos o en títulos en materia local, sino que a nivel internacional también puedan apostar, y está bien dicho esto, apostar el dinero de los uruguayos vinculado a distintos negocios, en donde se puede perder o se puede ganar. Pero el que pierde y gana siempre es la persona que pone el dinero, y en este caso es el futuro jubilado de esa AFAP. Vamos a escuchar lo que manifestaba la ministra Azucena Arbeleche sobre esto. Uruguay hoy tiene la nota, la calificación crediticia más alta de su historia. Uruguay tiene el grado inversor, pero además, destaco, tenemos la calificación crediticia más alta de nuestra historia. Y si vamos a los mercados y vemos qué es lo que nos dicen los bonos, cómo comercializan los bonos, es decir, aquellas personas, aquellos inversores que ponen plata en comprando los bonos uruguayos, nos encontramos que en la comparación de Latinoamérica, Uruguay es el que presenta el menor riesgo país en términos de la comparación de lo que pagan los títulos uruguayos con la referencia que es el bono de Estados Unidos de América. Esto es sumamente importante, porque esto nos habla de la confianza de los inversores y la nota nos habla del análisis que hacen las calificadoras de riesgo y que nos lleva a esta situación. Y de vuelta, ¿por qué es importante? Porque si tenemos menos spread, pagamos menos intereses y podemos destinar más recursos a políticas públicas. Porque esto permite que se atraigan más inversiones, que haya más inversiones, tanto domésticas como del exterior. Y esto es lo que nos lleva a tener mayor empleo. Y obviamente también esto es importante porque los fondos de pensión uruguayos tienen una buena parte de inversión en los títulos del gobierno. Y esto hace que, por lo tanto, esa inversión sea más fuerte. Con el producto que tenemos hasta el momento, el que presentamos en la rendición de cuentas 21, el resultado del déficit fiscal efectivo es de 3,2% del producto, en línea con lo que fue la estimación en la rendición de cuentas. En lo que es los egresos que se hicieron a través del fondo COVID. Recuerden que esto surge en el 2020, se mantiene en el 2021 y en el 2022 continuamos teniendo egresos a través del fondo COVID en situación que todavía teníamos casos de pandemia. Ahora, como decía al inicio, para nosotros lo más importante no es el resultado efectivo de todos los meses. Cuando digo importante, en el sentido de tomar decisiones de política económica, decisiones de política fiscal. El gobierno se basa en la nueva institucionalidad fiscal, que es lo que nos da más flexibilidad, nos permite responder a los eventos extraordinarios y es lo que nos permite tener un horizonte ordenado y asegurarle también a las personas que van a tener lo que necesiten más allá del ciclo económico que estemos atravesando. Y por eso tenemos tres pilares en esta nueva institucionalidad fiscal. El primer pilar mira el resultado estructural que decía al inicio, el resultado que publicamos siempre, pero lo limpiamos, depuramos de lo que son respuestas extraordinarias o de lo que es el ciclo económico, el impacto por el ciclo económico, si estamos creciendo mucho, si tenemos una desaceleración en la economía. El segundo pilar de la regla fiscal nos da un máximo, un tope a lo que puede gastar el gobierno central. Y el tercer pilar nos da un tope al endeudamiento neto que puede tener el gobierno central. El primer pilar, el resultado fiscal estructural, es convalidado la metodología y los números por un consejo externo que es el Consejo Fiscal Asesor. Corregimos por lo que son ajustes extraordinarios que corresponden a eventos que se dan por única vez, como ha sido claramente el COVID en estos tres años. Corregimos en naranja por lo que es el ciclo económico, si nos encontramos en un momento de auge o en un momento de recesión. Y eso nos lleva a un resultado en términos del el producto de 2,4% de recesión. Nos recordamos que el buque de la Armada de los Estados Unidos que se encuentra aquí en el Uruguay y que ustedes recordarán, tuvimos la posibilidad de escuchar a la senadora Sandra Lasso del Frente Amplio de la Comisión de Defensa cuando fundamentaba el voto contrario a ese ingreso. En aquel momento, en ese planteo por parte de los senadores de Frente Amplio, tuvo que ver el discurso de la comandante en jefe del Comando Sur respecto a hacerse de insumos importantes para su país en la región, lo cual consideraban que tenía que ver además con la presencia de este buque de alta tecnología que está justamente para captar, tiene como objetivo captar recursos naturales que pueda necesitar Estados Unidos. Y por eso la necesidad de que no se diera el ingreso, bueno, finalmente ese ingreso se dio con votos de la coalición de gobierno. En diputados también fue votado negativamente. El fundamento de voto fue distinto. El diputado Carlos Rodríguez, diputado del Frente Amplio, del MVP, integrante de la Comisión de Defensa, expresó que las razones por las cuales finalmente en la Cámara Baja la determinación que se tomó de votar en contra del ingreso de este buque pasó por dos situaciones. Una, el que no se haya dado un informe por parte del Ministerio de Defensa a la propia comisión, por parte del ministro Javier García, sobre las características y la iniciativa del ingreso de este buque, que se haya tratado como grave urgente. Y lo otro es que esa voluntad de trabajar en la lucha contra la pesca ilegal no parece ser necesaria, decía Carlos Rodríguez, en lo que tiene que ver a la posibilidad de apadrinazgo o de enseñanza por parte de Estados Unidos. No se fundamenta pesca ilegal de nuestro país la necesidad de este tipo de buques de Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que decía el legislador. Bueno, primero que hay allí una urgencia que no es tan necesaria. Este buque ya se sabía desde hace mucho tiempo que podía estar ingresando a nuestras aguas territoriales y bueno, ingresa al Parlamento de manera urgente, sin el informe del Poder Ejecutivo. Acá no es solo el Ministerio de Defensa, sino también el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene que ver justamente con la política internacional de nuestro país. Incluso hasta la posibilidad de que hubiera venido también al Parlamento a informar el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque la intención que tiene este buque es el combate a lo que es la pesca ilegal, principalmente de los pesqueros chinos. Hubieron condiciones hace dos años que no fueron aceptadas por nuestro país cuando este barco vino por primera vez a Uruguay, que tenían que ver con embarcar personal de la Armada. Ahora el Ministerio, al no informar, tampoco sabemos cuáles son las condiciones exactas en las que se va a estar realizando esta maniobra, así que entendemos que no están dadas las condiciones para poder aprobar este ingreso de este buque de la Guardia Costera a nuestro país. Bueno, el pedido, la fundamentación del proyecto de ley no hace referencia, por ejemplo, a la pesca ilegal, que es una de las banderas con las que la Guardia Costera desarrollado esto que hace dos años se llamó Operación Cruz del Sur. Hoy no tenemos el nombre de cuál es el operativo, pero que viene al Atlántico Sur con la intención de combatir la pesca ilegal, cuando en realidad Uruguay tiene las condiciones para poder hacerlo. Es pesca que se realiza fuera de las aguas jurisdiccionales, ese es el combate que hace Estados Unidos. Y tampoco está claro cuáles van a ser los implementos que se van a utilizar por parte de nuestro país. Allí se hace una mención en los fundamentos muy corta que se estarían utilizando estas patrulleras que fueron donadas por el gobierno de Estados Unidos, pero no se establece ni el personal ni las condiciones en que se va a trabajar. Otro tema a nivel parlamentario. Elsa Capillera, diputada de Cabildo Abierto, integrante de la Comisión de Vivienda, señaló que la situación que se plantea desde el punto de vista de lo que es el tema de asentamientos no tendrá la respuesta que en algún momento se había planteado. Sobre todo teniendo en cuenta que Cabildo Abierto tiene el Ministerio de Vivienda. Dijo que el diputado Eduardo Luz tiene razón en lo que dice, y el presupuesto no fue suficiente para el tema de asentamientos. Seguramente la situación seguirá siendo compleja y el impacto no será el que deseamos. La gente debería tener mejoras en el lugar que vive, si no es zona inundable. Capillera sobre todo apuntaba a trabajar en el lugar, porque la gente tiene arraigos desde hace muchos años a veces con algún lugar. De esa forma, hacer caminería, alumbrado público, mejoramiento de los hogares, tal vez saneamiento, aunque reconoce que allí hay un encarecimiento a partir de la posibilidad de obra. La tarea de la regulación de asentamientos, sobre todo cuando hay realojos, lleva dos años como mínimo. Hay más de 600 en el país. Es muy difícil lograr cifras que de alguna manera se acerquen a lo que se planteaba en algún momento iba a ser la política de este gobierno respecto al tema asentamientos, ¿no? Al tema soluciones habitacionales. Y por otra parte, consultada por el tema de algunos desalojos que se han concretado en zonas cercanas al Parlamento Nacional por obras que el Parlamento ha realizado y que se ha indicado, han habido algunos otros en los últimos días, se habla de unas 20 familias y reconoce la diputada Elsa Capillera que la Comisión de Vivienda, que estaba haciendo un seguimiento del tema, A fin del año pasado tenía comprometido algunos encuentros que no se pudieron realizar y que será materia a partir del mes de marzo, como uno de los puntos prioritarios poder hacerlo, ya que había un compromiso del Parlamento de que aquellas personas que fueran desalojadas por las obras que el Poder Legislativo iba a hacer en sus propios terrenos, allí, sobre todo sobre las calles Fernández Crespo, no iban a quedar en la calle. Bueno, quieren comprobar que eso haya sucedido, sabe que, y decía ella, que sobre todo la negociación no comenzó con la Comisión de Vivienda, comenzó con la Comisión de Asuntos Administrativos de el Parlamento, que tiene como a su titular a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Ha intentado, dice, en estos días tener algunos contactos con la Secretaría de Argimón. Argimón no está en el país, estaba en actividades internacionales, con la Secretaría de Argimón y no los ha podido conseguir. Pero seguramente en la medida que llegue el mes de marzo y comience la actividad legislativa normal, este tema va a estar sobre la mesa, decía Elsa Capillera. La escuchamos. Lo que sí sabíamos es que, bueno, que se estaba buscando una solución y que nadie iba a quedar en la calle. Uh-huh. ¿Eso fue después de que se agrandó esa plaza que está frente al Liceo 17, decisiones esas obras? Sí, después de eso. Uh-huh. Tenemos que volver a reunirnos ahora, la primera semana de marzo, empezamos con la Comisión de Vivienda, va a ser uno de los primeros temas a tratar. Uh-huh. ¿Se acuerda más o menos, diputada, cuánta gente era, más o menos? ¿Eran muchas, pocas familias? No, muchas no eran. Creo que era alrededor de 20. Uh-huh. ¿Y esas familias ya no están en la zona en este momento? ¿A partir de las obras ya no están? Claro, algunas se le dio subsidio de alquiler y las otras, la verdad que no sé qué habría pasado. Pero uh-huh. Nosotros tomamos el tema tarde ya, después que ya habían solucionado algunas cosas. Uh-huh. Como eso de que se nos habían llevado de ahí donde está la plaza. Claro. Eran las otras familias que quedaban. Y queríamos ir a visitarlas, pero después con otros temas de cooperativas y eso no pudimos. Uh-huh. ¿Y quién empezó la negociación entonces, Capillera, antes? ¿Con quién habían arreglado ellos? ¿Con la parte administrativa del Palacio? O con la Comisión Administrativa del Palacio. Así que la idea es intentar reunirse ahora a partir de marzo, cuando vuelva otra vez la comisión, o por lo menos ver en qué está la cosa. Ver en qué está la cosa, sí. Porque he tratado de comunicarme estos días, pero no he podido con la Secretaría de Beatriz Argimón. Entonces, ni bien empiece la comisión, el primer tema, a poner sobre la mesa. Capillera, le aprovecho. En relación al tema asentamiento, sobre todo después de las declaraciones del diputado Eduardo Luz, ¿cómo lo tomaron? No, la verdad que, si vamos al caso, tiene razón en lo que dice, ¿no? El presupuesto no fue el suficiente. Y bueno, para eso se crearon los fideicomisos que deberían de empezar a funcionar dentro de muy poquito para empezar los asentamientos. Un poco lo que quedaba. ¿Ustedes creen que igual se van a llegar a números de recuperación importante en relación a sacar gente de los asentamientos este año y el próximo año, o creen que todavía la situación va a quedar todavía bastante compleja en esa área? No, la situación va a quedar bastante compleja. Imagínate que hay 600 asentamientos creo que hay mucho más ahora, ¿no? Uh-huh. Pero ponele que partamos de la base de 600 y si se logra entrar en alguno, no van a ser muchos. O sea, no va a causar el impacto que uno desea, ¿verdad? Una regularización. ¿Dos años más o menos lleva? Y mínimamente sí, lleva 2 años. Sobre todo si hay realojo, ¿no? Claro. Si las casas, bueno, son lo suficientemente... Hay asentamientos que tienen muy lindas casas, que bueno, que tienen bastante bien, que sería asfaltar las calles, luces, saneamiento. Bueno, eso tiene que ser, yo creo, que alternativo. Porque si esperamos a tener saneamiento, eso va a ser un medio imposible porque es lo más caro. Uh-huh. Entonces yo creo que hay que pensar en esos saneamientos alternativos. Además la gente ya está urbanizada, ya tiene ahí su casa, y decir, bueno, hay que mejorarle. Claro, a veces es muy difícil sacarla del lugar donde está. Claro, es que yo creo que no es necesario si no está en una zona inundable. Claro. Porque dicen terrenos rurales, pero el terreno ya estaba urbanizado, no va a volver a ser rural. Y la gente habría que cambiar el suelo y listo. Claro. Porque demora tanto, ¿no? El cambio de suelo. Claro, sí. Pero la verdad que eso sería mucho más rápido y mejor para la gente. Claro. La gente ya tiene su escuela, su liceo, todo ahí a la vuelta, ¿no? Ya vive hace más de 20 años muchas personas en, claro, en el lugar. Sí. Entonces, es mucho más fácil, yo creo, que regularizarle su hábitat que sacarlos de ahí a otro lado. Adiós, si no están en zona inundable. Reforma de la Seguridad Social, el diputado Gustavo Olmos del Frente Amplio no compartió lo que nos manifestaba el diputado Iván Posada del Partido Independiente de hace unos días, en relación a que gane quien gane las elecciones, si esta reforma de la Seguridad Social sale, no la iban a cambiar. Para el diputado Olmos es todo lo contrario, gane quien gane las elecciones, la reforma va a tener que tener cambios, el Frente Amplio seguramente hará campaña en relación a esos cambios. Pero sobre todo dijo que a partir de que el propio Rodolfo Saldain reconoce problemas de diseño de esta reforma jubilatoria, es necesario establecer que todo gobierno, gane quien gane, va a tener que realizar modificaciones para no tener, entre otras cosas, problemas como se tuvo con los cincuentones. Vinculado al papel del Frente Amplio en torno al tema de la reforma de la Seguridad Social, el diputado Olmos decía: el Frente Amplio ha definido votar en contra del proyecto, salvo que hubiera cambios muy radicales, esa es la posición. Por lo tanto, de no salir aprobado porque otro partido, sea el Cabildo Abierto o cualquier otro, no lo acompaña, será un tema que habrá que tratar en la próxima legislatura. Pero no es una definición que tengamos en esos términos, en términos de tirarlo para adelante, sino... Si pudiéramos mejorar el proyecto y que saliera un proyecto que realmente sea del siglo XXI y no del siglo XX como es este, el Frente Amplio podría llegar a acompañarlo. Estamos muy lejos de eso. No, yo creo que estamos muy lejos, que el Poder Ejecutivo tiene poca cintura para cambiarlo. No tengo certeza de cuál va a ser la actitud final de Cabildo Abierto. Olmo, Iván Posada decía que si esta reforma de la seguridad sale... ningún gobierno la va a cambiar, gane quien gane las próximas elecciones. ¿Ustedes creen que eso es así? Seguramente si esta reforma sale, el próximo gobierno, sea del partido que sea, o dos gobiernos más adelante, va a tener que hacer cambios, porque esta reforma, así como está, tiene serios algunos problemas de diseño que van a generar situaciones similares a las que vivimos con los cincuentones en la reforma del 96. O sea, por no prever inequidades que se generaban en el proyecto, después, años después, hubo que arreglarlas. Acá hay algunos casos que son claros, por ejemplo, los trabajadores que hoy están en el mercado de trabajo se van a jubilar en peores condiciones, habiendo tenido la misma cantidad de años de actividad y la misma edad en el momento de retiro, que los que ingresen al mercado de trabajo después de haberse aprobado la reforma, si se aprobaran estos términos. Como ese, hay un par de ejemplos más de situaciones que el propio Saldain en la comparecencia admitió que eran problemas de diseño, que estaban complicados. Uno dijo, está bien, pero es muy caro, sale $50 millones corregirlo. Otro dijo, no tenemos mucha idea de cómo hacerlo, pero reconocemos que hay un problema de diseño ahí. El mes de marzo es un mes que va a ser importante en relación a la reforma a nivel parlamentario por la cantidad de delegaciones que deberán concurrir, el trabajo que se debe definir. Veremos si a finales de ese mes se termina aprobando la Cámara Baja como quiere el oficialismo. Hablamos con el presidente de la comisión, Pedro Gidonian, diputado del Partido Nacional. La idea es que, bueno, durante todo el mes de marzo, este mes de febrero es el plazo para que puedan inscribirse, todos los que sean interesados en venir a proponer y a ser escuchados van a tener la instancia de que puedan venir más delegaciones y, bueno, si es necesario más días lo vamos a dar, pero como arrancamos hoy hablando, no va a ser este un nuevo capítulo de la discusión eterna. Nosotros creemos que este proyecto ha tenido ya el tratamiento correspondiente con todos los involucrados y nosotros creemos que estamos dentro de los tiempos razonables para que pueda quedar sancionada esta ley. Y bueno, nosotros estamos nuevamente defendiendo esta propuesta del gobierno que nosotros creemos que es justa y necesaria. Hemos manejado un montón de números que han venido desde el equipo que ha estado trabajando. Y bueno, en esto hay mucho también de lo que pueda significar los criterios que toman. Nosotros respetamos lo que pueda significar los estudios que nos presentaron, pero nosotros tenemos los nuestros que indican que principalmente las jubilaciones más bajas va a haber un aumento en lo que van a percibir los jubilados. Bueno, los cambios que se van a hacer en diputados todavía no se los puedo decir porque todavía no hemos terminado esta instancia. No estamos frente a un proyecto que sea etapa cerrada. Nosotros tenemos, como le decía, aparte de las delegaciones, por supuesto, un contacto con el resto de los partidos de la coalición, también con el Frente Amplio, que bueno, esperemos que en varios puntos que sabemos que puede haber acuerdo, en definitiva pueden acompañar, porque es bueno destacar que estamos frente a un proyecto de ley que no busca beneficiar a nadie más que a los trabajadores. Acá no hay una política contra los trabajadores ni que se esté persiguiendo que ganen menos. Acá lo que se está persiguiendo es darle una sustentabilidad y una viabilidad a un sistema jubilatorio que claramente de acá a varios años va a tener problemas para ser sustentable. Diálogo con Cabildo Abierto, esa idea que se dé aquí dentro de la comisión. Bueno, nosotros estamos trabajando y cualquier canal que vaya en pos de lograr acuerdos lo vamos a utilizar. Nosotros podemos tener conversaciones informales o dentro de la comisión, pero la que va a valer y la que va a estar en la comisión y en definitiva el acuerdo que se vaya a llegar va a ser votado por la comisión y en el pleno, así que es válido y lo vamos a utilizar. Virginia Rusi es técnica del Ministerio de Ganadería, concretamente en Servicios Ganaderos, y estuvo hablando de la problemática de la gripe aviar. Ustedes saben que viene complejizándose, cada vez aparecen más cisnes afectados por la gripe en la zona de Laguna Garzón. En principio habían sido 5, pero reitero, cada vez están apareciendo más cisnes muertos por gripe aviar. Hay una necesidad sobre todo de control del traspatio, es decir, de los de las personas que tienen gallinas en los patios traseros o en el interior del país y que pueden agarrar la enfermedad y de alguna manera contagiar a otros animales. En la República Argentina, decíamos, han aumentado la cantidad de provincias afectadas por esta situación de aparición de gripe aviar. Ahora en Santa Fe, en Córdoba, se suman casos y hay una alerta de emergencia sanitaria en el vecino país. Y aquí en nuestro país también hay una emergencia, sobre todo desde el punto de vista agropecuario, y recuerda el Ministerio de Salud Pública no entrar en contacto con aves que ustedes vean tienen ciertas afectaciones, ni tampoco con la situación que pueda surgir de el contacto con la orina, con las heces, porque además en concentraciones muy importantes de heces de pollo, no es necesario ni siquiera entrar en contacto, respirándolas ya puede generarse un problema de contagio hacia un ser humano. Es difícil el contagio, pero cuando la concentración es mucha, el contagio se puede dar del animal hacia la persona y la enfermedad es muy compleja, muy grave. Vamos a escuchar lo que decía Virginia Rus, entonces representante del Ministerio de Ganadería. Registrando a nivel de Europa y Asia la difusión de este virus, que es un H5N1. En el caso de Europa y Asia, todavía nosotros no tenemos la secuenciación del virus nuestro, sabemos que sí es un H5, y bueno, esa difusión, sabemos que la principal vía es las aves silvestres, y venimos observando desde el 2021, la difusión generalizada por Europa y Asia. Lo veíamos con preocupación a fines del año pasado, ya lo teníamos en nuestro continente, en América del Norte, y bueno, y lo veníamos siguiendo de forma simultánea, veníamos trabajando también con las gremiales y con también el Ministerio de Ambiente, el tema de la vigilancia. Nosotros normalmente hacemos vigilancia de influenza en Newcastle de forma activa en los establecimientos comerciales, y bueno, y a partir de este año también se está haciendo en silvestres, en la medida que podemos recibir colaboración de la Universidad de la República y el Ministerio de Ambiente. Hasta ahora no habíamos encontrado la presencia del virus. Y bueno, por lo que dijo Diego y el ministro, tuvimos la notificación antes de ayer de la primer mortalidad. Hemos tenido otras denuncias que han dado negativo, tanto en establecimientos comerciales como, como traspatios y en algunos animales silvestres también. En este caso es positivo, estaba dentro de lo previsto y tenemos que desarrollar las operaciones que ya tenemos previstas. Nos vamos, Vicente Lima en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio, hasta luego.